buenas noches, amigos de la Covacha Anime. Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Otaku de Confianza. Un poco acontecidos esta semana, pero no por ello menos falto de temas de los cuales hablar. Va a estar interesante esta semana. Vamos a hablar de un príncipe hermafrodita, el héroe gubernamental o el isekai gobiernero, que se puso bien interesante. Una peliculita que se estrenó en Netflix que también estuvo interesante. Y por supuesto, de lo que todo el mundo estuvo hablando el domingo, el capítulo final de esta tercera temporada de Demon Slayer. Entonces, prepárese porque se pone bueno el programa el día de hoy. Voy con él. Muy bien, amigos. Muchísimas gracias a quienes están viéndonos en vivo en este momento. Estamos transmitiendo en simultáneo para Facebook, Twitter y YouTube. Y sepan que nuestra versión en audio sale luego en todas las plataformas de podcast, incluido Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bien sabríamos agradecerles que nos dejen su like, sus comentarios y calificación dentro del podcast en la medida de lo posible. Allí en el fondo puede ver a Sansa disfrutando una carnaza con demasiada fruición y encima de la cama de la que voy a tener que lavar las sábanas luego. Mejor ni la regaño porque se va a poner brava conmigo. Entonces, mientras yo negocio eso, les presento a quienes me acompañan la noche de hoy. Y por primera vez, primicia, lo tenemos a tiempo y por eso quería ponerlo de primero, desde la Ciudad de México. Hola, ¿qué hay? Jorge González. Ciertamente casi no. Casi hubo un error técnico que no me tiene a tiempo, pero aquí estamos de todos modos. Saludos a los que ya se unieron, a Edgar Pérez y a Javier Saurio. Pues sí, muchas gracias y qué chido que tenemos desde el principito, don Jorge. Y desde Durant York nos acompaña. Hola, mucho gusto. Fíjate que estoy empezando a sospechar que Jorge tiene una vida muy ajetreada en las noches, así como de que no, estaba haciendo cosas y muy misterioso, así. Sí, algo así como de esos personajes misteriosos que de repente lo puedes ver en un bar excéntrico de la Ciudad de México y luego en los bajos mundos. No sé qué pensar. Entonces, esperemos que no sea eso, pero pues como cada lunes, un gusto estar por acá. Todos tenemos derecho a nuestro misterio. Eso sí, pero no sé, siento que son misterios muy densos, así como de que lo encontraron bailando en uno de esos antros de dark metal acá, y luego lo vi, se me afiguró haberlo visto en el estadio en CU. O sea, algo subió en Twitter y dije, chis, qué extraños sucesos por aquí. Creo que Rafa fantasea un poco sobre Jorge, lo puedo dejar solo si quieren. Mientras tanto, pues les comento que Natalia nos está comentando que nos va a ver desde las sombras de su trabajo, porque desafortunadamente Nat no nos va a acompañar el día de hoy. Que por cierto, me pasé de lanza, no he dicho algo bien obvio, es 14 de febrero, Día de los Enamorados. Entonces, felicidades a todos, porque es Día del Amor y de la Amistad. Es decir, Día del Amor para los que tienen pareja y de la Amistad para los que no. Entonces, pues saludos y felicitaciones. Aquí estamos tres hombres cisgéneros heterosexuales diciendo estupideces y nos tienen también el 14 de febrero. Y Nat, pues sí, dice que ocupada en el trabajo, pero yo creo que tenía una cita romántica con su juzgando y no nos quiso decir. No la culpo. Es comprensible, yo también habría abandonado todo. Bueno, en ese aspecto, entonces me alegro que ambos ustedes dos estén solteros. Están solteros, chicas, disponibles. Entonces, cualquier cosa, estén allá al pendiente. Edgar Pérez nos dice, nos desea unas buenas noches, haciendo fila y esperando la charla nuestra de cada lunes. Pues qué alegría, Edgar, que te encuentres desde temprano y que nos puedas acompañar todos los lunes. Javier Saro también nos saluda. También está por acá Arturo Guti. Y, por supuesto, el infaltable Félix Farfán. Saludos, estimado. Y nuestro querido Star Slayer, que también es un fijo de acá de los lunes. Entonces, muchísimas gracias. También nos saluda desde Facebook Lianis Mosquera Hernández. ¿Cómo te encuentras? Qué alegría que nos estés saludando. Y muchas gracias pues a quienes nos sintonizan. A pesar de que no se encuentra Nat, que sabemos es uno de los principales atractivos. Nosotros trataremos de hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Con nuestro look. Exactamente, con lo que tenemos. Dicho todo eso, amigos, se viene un programita que espero que bastante balanceado. Vamos a hablar de algunas series y que quizá hemos dejado un poquito de lado, pero que nos han estado gustando bastante y que no son necesariamente de las más populares. Y lo vamos a complementar con una de las increíblemente más populares de toda la temporada, pero porque recién se acaba de terminar y que creo que con esta plática va a ser de la que con más frecuencia hemos hablado en todo el programa desde que lo comenzamos hace ya 34 semanas, ¿no? Que creo que este es el programa 34, si es que llevo bien la cuenta, por ahí debe decir. Dicho todo eso, pues vamos a empezar primero con la peliculilla que se estrenó el 8 de febrero y que se estrenó exclusivamente por Netflix. La película se llama Los Hijos de el Mes Camiari o Child of Camiari Month. Lo curioso que tiene esta cinta es que fue financiada a través de crowdfunding, no a través de Kickstarter, pero campañas similares. Se atrasó bastante, pero terminó pues produciendo la Liden Films, un estudio que, si mal no recuerdo, de cosas que estoy aquí viendo, algunas de las cosas que... ¿Qué no son los hecho, de Berserk? No sé si hicieron Berserk. Según yo, son los de Berserk. Pero aquí estoy viendo Cells at Work, por ejemplo, es una de ellas. Oh. Farewell, My Dear Kramer, es otra que estuvo hace poco. Ya sabía dónde la tenía. Tokyo Revengers, ahí está. Ah, es lo que porque según yo son ellos los que hicieron Berserk, pero la versión del 2016, la que te gusta mucho. Híjole, mi favorita. Ese gusto de CGI me enamoró. Yo dije, cuando sea grande, quiero saber hacer eso. Pues sí. Por aquí nos dice Spider-Game, feliz día del amor y la amistad. Ya se ve quién tiene pareja y quiénes serán los señores de los gatos. Gracias, amigo. Yo lo que hice fue que cambié mi cena de Navidad por comida. Mi cena de Navidad, imagínate cómo estoy perdido. Mi cena de Día de San Valentín por comida de Día de San Valentín. Pero ya los otros aquí dicen ellos que están solteros y disponibles. Entonces, bueno, tienes allí posibilidades, Spider-Game. Y nos dice Nat que no es tan glamoroso. Solo no dormí ayer trabajando. Y no se merecen nuestros queridos tomodachis esta estampa. Tú sabrás, Nat. Yo creo que nos merecemos cualquier estampa tuya, pero está bien. También el trabajo. Si no quieres estampar una cachetada, también. Pues sí. Liane se ríe y Félix Versano dice que los señores de los gatos, gracias. Para eso vinimos, para que se rieran de nosotros. Pero bueno, señores, vamos a hablar entonces de los hijos del mes de Camiari. No sé. Quien quiera comenzar, por favor, se lo dejo a su libre y completo albedrío, amigos. Fíjate que antes de que otra cosa suceda, yo no sé por qué, pero yo en Netflix la vi con otro nombre, a menos que haya visto otra película, pero yo la vi como Cana y los Dioses de Octubre. ¿Será la misma o vi otra película? Y... Bueno, eso es como Daredevil es Dan el Defensor y Wolverine lo es, ¿no? Es la misma madre. Ah, ok. Ya estaba preocupado de que iba a hablar de otra cosa totalmente distinta. Dije, ching. Y si no hablemos de eso, porque yo la vi como hasta la mitad. No, la película está simpatiquilla. La verdad es que estaba viendo así los datos antes de empezar a verla. Eso del crowdfunding, todo eso para poder juntar el dinero y luego lo del director. Yo no sabía que él había estado de animador en muy buenas películas, la de Los Niños Lobo, Los Niños del Mar y El Cuento de la Princesa Kaguya. Entonces, es un animador con mucha experiencia que hace, creo, su debut como director. Entonces, pues sí, no sé, yo creo que son personas a las que se le debe seguir a ver qué es lo que están presentando, a ver qué es lo que hacen. Pero, pues antes de decir más cosas, yo creo que vamos a ver lo que es la sinopsis. Básicamente, la historia sigue a Kana, esta chica que le gusta correr, que le gusta, es muy inquieta, pues, y vemos desde el inicio de la película, prácticamente así empieza, que ella pierde a su mamá. Es una chica común, su vida diaria, escolar, normal, tranquila, pierde a su mamá y ella como que pierde ese gusto por correr. Incluso se ven un par de escenas al inicio que ya no le llama la atención, ya no le agrada, es como una especie de evento traumático que vamos a ir viendo cómo se desarrolla durante el transcurso de la película. Y en una de esas, casi al cumplir el año del fallecimiento de la madre, pues resulta que hay un pequeño maratón en la escuela, porque allá sí los explotan deportivamente, no que aquí que nos dan una pelota y nos piden que le demos tres vueltas a la cancha. Resulta entonces que no participa en este maratón porque su papá la va a ir a ver, pero no logra terminar. El recuerdo de su madre le pesa demasiado y no termina, pues. Se escapa, muy agüitada, muy afligida, y se topa en uno de los templos con unos seres entre demonios, demonios y dioses, que le encomiendan una misión. Le comentan que su mamá solía ser un idaten, como los que estuvimos viendo en la serie hace unos meses, que tenía la encomienda de llevar las ofrendas a un banquete que hacen los dioses cada año. y ahora que su mamá no está, ella tiene que ocupar este lugar y a llevar las ofrendas. Ahí es donde comienza la historia de cómo Kana va a recorrer todos los templos buscando a los dioses para llevar las ofrendas y que hagan el banquete antes de que se acabe el tiempo y no vaya a caer una desgracia sobre la ciudad. Básicamente esa es la premisa. Lo que estaremos viendo es la aventura de Kana alrededor de los templos, descubriendo más sobre sí misma, recuperando ese amor por correr y buscando el recuerdo de su madre. Suena intenso, la verdad, así como... Suena intenso, pero quizá un poco genérico. A mí me dio muchas vibras de que la historia, pues quería hacer el viaje de Chihiro, pero bueno, no es el viaje de Chihiro, obviamente. De hecho, una de las cosas que a mí me choqueó cuando la vi es ese cambio de lo que parecía una historia como dramática, slice of life y sobre el trauma de esta chica y la manera en que está procesando su luto y se convierte en esta historia toda fantástica de dioses y un viaje y etcétera, etcétera. Me hubiese gustado más quedarme con esa historia original, ver cómo esta chica lidiaba, ella y su papá lidiaban con la pérdida de su mamá. Eso se me hubiese hecho bastante más interesante, no sin quitarle méritos pues a la historia fantástica, porque al final es una gran metáfora de conexión con su madre. Una de las cosas que le dicen es que ella accede a este mundo mágico, que por cierto sucede como buena parte de la película es como esta famosa, ya muy famosa escena de Quicksilver cuando estaba en Fox, de nuestro querido Ralph Bonner, ¿no? ¿Es que se llamaba, Jorge? Nuestro querido Ralph Bonner en Disney Plus, que pues todo se detiene, se pone muy lento. Ella cuando accede a un amuleto que tenía su mamá, pues accede a este mundo y todo se ralentiza alrededor de ella. Y se supone que tiene que llegar a otra parte de Japón básicamente en un día. Pero lo que nos explican es que para ella ese día va a durar muchísimo más tiempo porque va a ir muchísimo más rápido. Y empieza a hacer un tour por varios templos con los diferentes dioses, que son multitud de encarnaciones. Hay dioses con formas de animales, otros con antropomórficos, o sea, parecidos, no sé, había uno que más recuerda como unas ramitas, sí. Que depende mucho pues de la cultura y la usanza de cada una de estas zonas del Japón, que le entregan básicamente es como, ellos le llaman si mal recuerdo, es el chiso, ¿no? El chiso. Sí, eso sí, pero pareciera como una ofrenda o algo por el estilo que tiene que llevar a una convención de dioses que hay al final del día, que si no llega, pues se acaba el mundo. Ajá. Y lo que le cuestiona mucho es que si es lo suficientemente rápida. Y básicamente me quedé ahí, o sea, ya estaba como conectando el último hechizo, pero no le pude seguir a la película, más que por aburrida, por obligaciones mías. Sí se ve que, y Liden Films en particular con animación, no se destacan mucho, al menos yo nunca he notado que se destaquen muchísimo, pero resuelven. La película se ve mucho mejor que algunas de sus series. Recuerden esas últimas peleas en Tokyo Revengers, que básicamente era una presentación de PowerPoint con los ruidos de las armas ahí al final, que estaba chafísima, de verdad. No llegaron a los niveles de la arañita, que eso sí estuvo horrible en los últimos dos capítulos, pero sí, ahí se ve que se les estaba acabando el dinero. Aquí se ve que usaron el dinero del crowdfunding bien, porque ahí... Hay bastante uniformidad en la calidad a lo largo de la película, y sí tiene calidad cine, si pudiera decirlo, pero no es la calidad cine quizá la que estás acostumbrado cuando vas a ver un Your Name, no, un baile jamás. De Vergara. Pero es que Makoto Shinkai está... Él tiene un pacto con algo. Ajá. También, o sea, la sola comparación es cruel. No, pero tengo que decirlo porque cuando nos han hablado de animaciones japonesas, de hecho, habló de Bell la semana antepasada. Ciertamente si de ver se puede decir muchas cosas de la historia, de cómo termina, etcétera, de lo que he escuchado porque no la vi, más la calidad de la animación creo que queda sin duda. O sea, es una cosa ya gloriosa, maravillosa. Esto desafortunadamente no es así, se ve que es de medios un poco más humildes, pero lleva la historia a buen puerto y utilizan quizás las partes más flashes donde las tienen que utilizar, pero sí se me hizo un poquito... la película, no me dio mucho kick más allá de esa historia, que también estaría interesante para verla quizá con una audiencia un poco más joven, y puede ser que le dé un poquito de retribución. Más si me preguntas, una historia de una chica lidiando con la pérdida, con el peso de sus padres, pues para eso vas a ver el viaje de Chihiro, o sea, No, y aparte, o sea, desde el inicio uno puede ver, o sea, no se ocupa realmente demasiado bagaje ni en el anime ni nada así para ver que es, pues más o menos es predecible, no es particularmente original. La animación, pues, o sea, no es sobresaliente como decimos siempre, bueno, como ahorita te comentabas con Makoto Shinkai, por ejemplo, o sea, no es nada sobresaliente. Hay algunos de los dioses que sí se me hicieron muy padre el diseño. Eso sí me gustó mucho. El diseño de los personajes se me hizo chido, la verdad. Por ejemplo, los dragones, o sea, hay varios personajes que sí son muy bien diseñados, pero la animación pues no se destaca. Lo que sí es que la historia está pues bien contadita, pero no te ofrece realmente nada que no se haya visto antes. De hecho, hasta la voz de la protagonista sí estaba así como que, mira, qué curioso. O sea, no sé, quizás la vi yo en un ¿Tú día. la viste en japonés o en español? No, en japonés. A mí, fíjate que a mí me gustó el tono, pero sí es un tono medio grave, sí le queda como raro a una niña, Sí. Lo iba pero a creo que decir, me funciona. alegra. Me alegra no decirlo yo, porque yo de pronto se me olvidaba que la protagonista era niña y es que es como niño, porque sí, la voz está algo rara. Me Cuando alegra no haber grita. sido el primero que lo mencionó. Sea, a mí me gustó porque me gustó el tono de voz, pero sí puedo entender que para la caracterización de una niña sí quedó un poquito off. De hecho, estaba buscando cuál era la sello. Es una bastante joven la actriz, creo que no. Creo que si tiene 20 años, los cumplió ayer. Pero sí, o sea, sí queda raro para la voz de una chica Y porque es no es muy que sea mala grave. voz, ¿eh? O sea, no No, es no, que no. ella No, tenga no, una es mala voz, grave. solamente está raro porque hay un par de escenas, hay una en la que le piden que grite, que llame a un dios gritando, Eso me parece una y niña. se llama eso, pero ves al dibujo que está haciendo un esfuerzo grande por gritar y la voz no, como que no empareja, no sé, ese tipo de detallitos quizás ya es uno muy quisquilloso también, pero la voz me gusta para otro tipo Lo que pasa de es que uno está cosas. muy acostumbrado a los sellos japoneses que yo de verdad imagino que después de esas sesiones de grabación tendrán una oficina para ir a terapia y un otorrinolaringólogo, porque, o sea, los gritos que se lanzan estándar en cualquier capítulo es una cosa desgarradísima. Canela y miel ahí en la oficina, en un vasito. Pues como el otro día no salió en en noticias que la voz que es Eren en Attack on Titan, el grito que se avienta en uno de los capítulos que sí le desgarró ¿cómo se dice? Bueno, que sí tuvo secuelas, pues. O sea, son sellos también de altísimo nivel y quizás la obra da para más. En este caso, solo se me hizo curioso la voz elegida, pero no creo que sea el mayor de los problemas que pudiese tener esta película. Pero Está no, entretenida. te acostumbras un poco a la voz, aunque hubiera sido tiernito que le pudieran pagar a la voz de Kana para que fuera Kana. Así. El No, canaverso. que es que hay sellos que se especializan en hacer Ajá. niñas y niños, que Ajá. por lo general los niños también las hacen actrices. Mujeres. Ajá. De hecho, la voz de Bar, que es súper famosa, es una actriz. Pero Jorge, ¿tú la viste? ¿No? Sí, ¿Qué te sí. pareció? Sí, la vi. Yo creo que soy la persona a quien más le gustó de la mesa. Sí es muy tradicional, o sea, es un camino del héroe como step by step, pero de pronto ahora que todo es de voy a subvertir tus expectativas, yo disfruto cuando, ¿no? Cuando me dan un camino del héroe step by step, digo, también amé cómo animaron los conejitos, o sea, yo creo que una buena parte del presupuesto se fue en los conejitos y fue presupuesto bien invertido porque estaban muy tiernotes. Y también cuando salva el gatito fue de, ay, salva el gatito, qué hermoso. Ciertamente pasa muy rápido de ser drama a convertirse en una aventura mágica. Habría deseado alguna especie de resolución un poco más padre con el papá, que no se tiene y es una interacción interesante, diría yo. Hay bagaje ahí para armar algo, pero creo que funciona bastante bien y además no recuerdo muy bien el texto, pero había una cosa de el papel integrativo del héroe en el mito en algún libro de la universidad y creo que funciona muy como esto, ¿no? Como integro las decisiones humanas con la divina, integro los dos mundos, el cambio de estación y todo esto. Creo que en ese sentido también me gustó como su misión, que es parte como de una misión más grande, ¿no? De un ciclo eternamente repetible. Y no sé, tiene como muchos detalles que pudieron haber elaborado más. La amistad entre el demonio y la mamá de pronto funciona, ¿no? Funciona al final, pero creo que pudieron haber agregado más detallitos ahí que no se le dieran capas a ambos personajes. Creo que al final el demonio cumple bien. Pudo haber sido un poquito más. ¿Qué más? Pues sí creo que usaron bien sus recursos. Hay una parte en donde dije, ya tan rápido vamos a entrar con las diapositivas, pero nada más fue durante el maratón. Luego recuperaron un poco. No, pero eso es algo que yo en mi vida había visto en una película y me choqueó bastante. Hay un recurso muy, muy, muy clásico del anime, que es que te dejan una imagen fija. Y es obvio que cuando no tienes presupuesto, y Evangelion nos entrenó muy bien para eso, y te lanzas unos diálogos larguísimos con, pues, nada, viendo una diapositiva. En este caso, tratando de que fueran imágenes dinámicas, pero porque básicamente no me da chance de animar a estos 30 muchachitos corriendo. Pero a mí sí me choqueó. Pero sí, sí recojo lo que dices, porque también hay un esfuerzo como por enseñarte cierto folclore japonés, que lo hemos visto en otras oportunidades. Es algo muy bonito que tienen los japoneses, que recurren a sus mitos, a su folclore, a su cultura en líneas generales, para hacerla adaptable a toda esta fantasía que la enriquece, porque la hace muy, muy japonesa. Pero también atan con la historia personal de la chica. Y en eso creo que fue donde yo conseguí esa conexión con Chihiro. Pero sí, sí, siento que obviamente que la comparación es bastante injusta, pero fue lo primero que me vino a la mente. Es muy en alto aventarlo tanto a Chihiro como a... Yo voy a decir 5 centímetros por segundo, que es mi favorita de Shinkai, pero podemos, no lo podemos llevar allá, ¿no? Pero bueno, la otra cosa, justo esto de folclore, una referencia es que Kana no es Kana, y la otra es Idaten. La palabra Idaten no les estuvo sonando todo el tiempo y recordando algo, Sí, y la diferencia es brutal, porque sí, los Idaten, la serie que vimos la temporada antepasada, era increíblemente brutal, violenta, se regodeaba en esa violencia. Uh-huh. Y esto, por supuesto, es una cosita. De hecho, es una película que fácilmente puedes ver con un niño y la va. Creo que la van a pasar bastante bien. O sea, sí, sí. Es que la película no es mala, ¿eh? Es entretenida. Pero sí, cuando escuché Idaten, dije, se va a poner bueno esto. Dije, va a haber muerte. Aquí va a haber muerte de la buena. Lo que hubiera estado genial, y esto me quedé pensando desde que terminó la película, es que hubiera estado, bueno, a mí personalmente me hubiera agradado más que si hubiera dado más tiempo en el caso de los dioses. O sea, imagínatelo más que como una película, como una pequeña serie, unos 5 o 6 episodios, en el que cada episodio es, vas a un templo, conoces el folclore del dios al respecto. O sea, pudo haberse explotado más. Obviamente, si apenas juntaron el dinero para hacer una película, difícilmente iba a haber dinero para... ¿Quién sabe? O sea, no sé cuánto sea el presupuesto, pero digamos que un anime... Precisamente con la calidad de animación que Leiden Film nos tiene acostumbrados, pues puede ser que lo hayan alcanzado, pero quizá el crowdfunding desde siempre estuvo pensado en película, el guión ya lo tenían así, ahí no sabría los detalles. Pero sí te pone a pensar en que una serie de 12 capítulos fácil la hubiesen podido sacar, y sí, sí se siente... A veces va un tanto intempestivo, sobre todo el viaje entre los templos se vuelve también repetitivo. Ya cuando iban por el 7º, 8º dios, ya como que ahí otra vez. No, y aparte no parece una aventura épica. O sea, como es tan rápido, es como que vamos a los templos y es como ir de aquí al Oxxo, y del Oxxo al 7-Eleven, y de ahí a una Pemex, una gasolinera. A mí me recordó, bueno, no sé si eso lo hacen aquí en México, en Venezuela es una costumbre católica. Creo que aquí sí también la deben hacer, porque país es súper católico. Que no sé si en la Semana Santa o después o antes, que uno tiene que visitar 7 templos. Bueno, sí está lo de los 7 templos. Jamás lo he hecho en la vida, pero sí existe. O sea, sí se maneja también. Sí lo llegué a hacer, y es así. Se me hizo como eso, ok, está en Semana Santa visitando sus templos y qué chido. Pero bueno, vamos con algunos comentarios, porque tengo a la gente un poco ignorada. Nos saluda Iscoal Morales. ¿Cómo te encuentras, Iscoal? Muchas gracias por acompañarnos en la noche de hoy. Y Lianis Mosquera nos dice, póngala. No sé si quieres que pongamos la película, pero no, está en Netflix, amigos. Si la ponemos, nos tumban el video. Yo no sé. Dice Félix que la palabra es tiernote. Ok, sí, será la palabra. Sí, un poco. Y Paulo César R.A. nos saluda desde YouTube. Muchísimas gracias. Pude vivir sin mirar ese anime de los Hidates, dice Félix. No. Sí, es un poco peculiar, pero de verdad. Sí, está un poco fuerte. No era para compartirlo en familia, como a la tiernota de Kana, que sí está muy tiernota. Pero... No, sí, es una diferencia de tema y de trato muy grande. Sí, de tono brutal. Ándale, más que nada el tono. Sí. sí. A mí me faltaron como dos capítulos. Yo creo que después, esta película lo que va a hacer es que regrese y ¿en qué acabó y That and Date is Only No Peace? De hecho, yo sigo esperando que anuncien una lo que sigue de Idaten, porque... Lo que pasa es que Idaten, no sé, me suena, es tan loca. Es que el mismo creador de... Ay, se me olvidó el nombre de este anime, que de hecho fue un desastre porque hasta Funimation lo quitó. Ah, caray, ¿cuál? ¿De qué trataba o qué? Ahorita lo busco, no, pero era así como... Era un soft hentai. Pero con furro. No, ahorita no me acuerdo. No me acuerdo el nombre, pero fue que emitieron como tres capítulos y lo suspendieron de aquí. O sea, se terminó viendo, fue en Japón y aquí no lo vimos. Después se la busco. El tema es que si es un autor sumamente volado y creo que el manga de por sí está on hold. Entonces, dudo mucho que el anime lo volvamos a ver. ¿Quién sabe? Tan divertido que se veía. Es una cosa loca que dentro de 15 años vuelve a salir porque alguien le provocó. Sí, hay que juntar dinero, hay que hacer una... Un crowdfunding. Ah, bueno, ok. Entonces empieza tu Kickstarter, amigo. Yo con gusto te pongo... No sé, Rafa, si Panty Stocking no regresó a estas alturas, ¿qué esperanza tenemos para ir a Tendatis? Exactamente. Probablemente salga primero Vientos de Invierno. Ay, sobre todo. Me sigue doliendo eso, ¿qué les puedo decir, amigo? Pero bueno, creo que el veredicto en líneas generales es que estuvo bien la película, adecuada. Interesante, pero honestamente está llena de ciertos clichés que hay que recomendarla, digamos, con esas advertencias. Muy bien, amigos, dicho todo eso, la siguiente que yo tengo en la lista, la íbamos a mover esperando a Jorge porque no sabíamos exactamente dónde se encontraba, en qué misterio estaba, ¿no? Como nos dice Rafa, que le parece Jorge muy misterioso. Pero bueno, aprovechando que sí está Jorge aquí, vamos a hablar de la serie del momento, lo que todo el mundo vino a escucharnos hablar, si se Euforia. De nuestras opiniones. Y vamos a hablar de Euforia y de Cassie, que es una estúpida. No te manejo el tema, perdón. No, tú lo único que sabes es que Cassie es una estúpida, pero está buenísima. En todo caso, vamos a hablar de Demon Slayer, que es realmente lo que nos interesaba. Entonces, por favor, amigos, ¿qué les pareció el final de Demon Slayer? ¿Cómo estuvo eso? Somos más elegantes que la covacha, que las noticias y los cómics de la semana, porque aquí no los vamos a hacer esperar hasta el final del programa para nuestra bomba, no, se las damos ahorita a la mitad. Somos mucho más amables en ese sentido. Entonces, Sí, porque a mí me enerva que me hagan ver una hora para lo que quiero leer, entonces para que se nos vaya toda la audiencia y podamos empezar a hablar de nuestras cosas secretas y raras que solamente secretas, nosotros sí. Vemos después de la hora. ¿Qué es una lástima? Porque las secretas están bonillas, pero bueno. Están bonillas, sí. Final de Demon Slayer. Es que hemos hablado un poquito, detallitos de Demon Slayer durante semanas, porque la animación está brutal, pero bueno, no mencionamos mucho, y básicamente este episodio ya es un desenlace más que un... es una conclusión más que un desenlace, ¿no? El desenlace estuvo en el episodio anterior, uh-huh. Con la acción, y aquí ya nada más se ven como los las repercusiones, y a Nezuko bien tiernota. ¡Ah, qué tiernota es! ¡Por el amor de Dios! Curando a todos por el mundo. Oye, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de Demon Slayer? Así de o sea, ¿fue mucho antes de que la animación explotara o ya habíamos empezado a hablar de eso? Porque tenía, también lleva como 5 episodios. Dos episodios, tenía como 2-3 episodios. No, o sea, no habían empezado las peleas, estaban jugando al cross-dressing. Cierto que yo no supero, me pareció brutal, genial. De hecho, me gustó mucho en el manga, pero aquí lo explotaron aún más. El hecho de que Zenitsu pues se la pasó dormido la mitad de la temporada, y en drag, porque él andaba con su vestido y sus colitas. Él se cambió de uniforme y demás, pero Zenitsu andaba comprometido a su rol de la chica más fea de todo el harén. También todos los episodios que estuvieron saliendo, se me hace que se trabó esto. Te escuchamos, adelante. Perdón, pero ¿qué episodios, la verdad? O sea, todos los personajes tuvieron su momento. Zenitsu, Tanjiro, se me fue el nombre. Inosuke, o sea, todos tuvieron un momento, y las peleas. La verdad es que yo no sé cuánto presupuesto sea por episodio, y lo digo cada que hablamos de esto. Es brutal lo que hacen. Y sí, desgraciadamente, mucha gente se va a la crítica de que no, pues son nada más lucecitas. Lo decimos desde hace varias semanas, pero... No, o sea, es impresionante lo que se puede hacer cuando le pones tanto amor y tanto dinero a un programa. El episodio 10, el penúltimo, de la pelea de Tengen, Usigod, o como tantas formas le dicen, está brutal la pelea. La animación es exageradísima. Yo realmente ese episodio, el número 10, lo vi dos veces seguidas porque me quedé trabado de que, oye, quiero ver frame por frame, a ver cómo se ve tal pedacito. Muy, muy buenas las peleas, muy emotivo el desenlace. Yo realmente, cuando dijeron que iba a ser un episodio de larga duración, dije, ¿a poco la pelea continúa? Yo realmente no sabía dónde más podían explotarla. Y el episodio, a pesar de que no hubo ni un solo golpe, se me hizo bien bonito, resaltando los valores de Tanjiro, esa empatía que puede tener con los demonios, esa amabilidad y esa pureza que lo caracterizan, el desenlace con los protagonistas, o sea, no sé, a mí me encantó realmente, no sé si podría decir que es lo mejor de la temporada, porque pues mis preferencias van por otro lado, pero definitivamente episodios como el penúltimo se van a hablar durante años, yo creo, así como cuando en aquellos tiempos se hablaba de la animación de Fate Zero, por ejemplo. Así se va a hablar de este. Es demasiado, no sé. No sé. Quizás ya estoy haciendo redundante, pero a mí me encantaron los dos últimos episodios. Las peleas, los villanos, no sé. Ya. Sí, llevan como 3, 4. Bueno, o sea, no sé ni siquiera en qué momento llegamos a este punto de que ya era brutal la acción. Ya no podía ser. Yo sé que fue hace 3 que yo estaba de sí, de pronto. ¡No! ¿Qué es esto? Y de hecho, eso me pone en una disyuntiva terrible, porque ahorita es de, no quiero esperar 2 años por la siguiente temporada, y, o sea, ya quiero saber cómo termina, porque sé que no es un manga largo, pero al mismo tiempo, llegar tan puro a esa escena en que Inosuke va corriendo, y yo tenía tanta esperanza, y de pronto me dijeron, toma tu esperanza, y yo de, no me dejan esto con mi jabalicín. Y quisiera volver a sentirlo, pero también ya quiero saber cómo acaba, y ya me sé los 2 spoilers más grandes de Demon Slayer, porque pues la vida es que no los voy a repetir aquí, pero yo creo que ya me sé los 2 spoilers más grandes, a lo mejor no son ni siquiera los más grandes, pero hay 2 spoilers que ya me sé, entonces pues no... Va a ser difícil lidiar con este tiempo de espera, va a ser muy difícil, ¿no? Digo, durante un par de semanas nos queda Attack on Titan, nos queda la cosplayer, nos queda los héroes genios que van a salvar su reino, pero cuando ellos se hayan ido, no sé qué voy a hacer con mi vida. Pudiera es que... ver a Boji, ¿no? Ah, Boji también está... Ajá. Oye, el último episodio, toda la parte de los hermanos, de que te tratan de humanizar un poco, porque tú ya sabes todo lo que ellos hicieron, o sea, tú ya sabes toda la gente que mataron y todo el desmadre que han realizado durante estos episodios de este arco, y aún así que en el último episodio tengas momentos en los que sientes, no sé si lástima, pero sientes algo por esos personajes que fueron tan crueles en su momento, es algo que esta serie maneja a la perfección, o sea, desde el punto de vista de Tanjiro y ahora desde el punto de vista de ellos cuando están pues despidiéndose, no sé, se me hace que lo hace muy bien eso Demon Slayer, tiene esa cualidad para decirte en el último minuto, ¿sabes qué? Ahora vas a sentirte mal por ellos, y ahí estás así viendo el episodio, no sé, como hasta preocupado de que, oye, qué vida tan gacha, eso podría haberles pasado. Hay una parte en el episodio, en el penúltimo, en el que hace Tanjiro la comparativa de que ellos pudieron haber acabado así, o sea, porque fue nada más, fue simplemente por el hecho de que la hermana no terminó haciéndose un demonio malo, digamos. O sea, realmente ellos estuvieron a nada de convertirse en ellos, y ese tipo de, no sé cómo se llama, paralelismo entre hermanos, a mí se me hizo muy chido, la verdad. Yo cuando empecé este arco, yo tenía la preocupación de que, bueno, ¿cómo van a superar o cómo van a ponerse a la par de Rengoku, del tren infinito, todo eso? Y para mí era como de que no tiene caso que saquen más, o sea, ¿para qué? Y se acaba este, y realmente el personaje de Tenjin, de Yusui, pues impresionante, es un machísimo, un campeón, el dios de los festivales, llamativo y todo, y es impresionante, y terminas queriéndolo, y no sé, apoyándolo, como en su momento a Rengoku, personajes diferentes, claro, pero terminas muy comprometido con lo que es él de personaje. Los 3 protagonistas, Zenitsu, que en modo drag, peleadora drag dormida, fascinante, y Inosuke, a mí sí me siguen mis personajes favoritos, me encantó, la verdad, esta temporada este arco se me hizo muy bueno, y lo mejor es que sí anunciaron que va a seguir en el arco de la Villa del Herrero, entonces todavía tenemos más. El problema es que no sabemos cuándo, o al menos yo no vi cuándo va a salir. No, pero podemos proyectar en función de lo que tardó salir Mugen Train. Sí. Yo calcularía que precisamente el año que viene, probablemente en verano, será un año y medio aproximadamente para que veamos. El tema con el arco que viene del manga, que de hecho fue donde me quedé, yo no he leído el final del manga aún. Básicamente se hizo muy complicado conseguir los tomos y medio hueva. Pero el que se viene es un arco complicado porque es bastante largo. Y yo diría que es como que pivote de toda la serie. De hecho, es mi arco favorito de toda la serie. Porque algo que sufre Demon Slayer es que se puede tornar repetitiva. O sea, esto que viste, ciertamente tiene un montón de elementos interesantísimos. La animación es exquisita, sin duda. Pero es lo mismo. O sea, vamos, veamos a un demonio, lo descubrimos, una pelea súper genial. Entra un pilar, el pilar pelea muchísimo, se sacrifica y consigue un poder nuevo Tanjiro y compasión por el demonio. Entonces, eso se repite. Y esta es como la quinta, sexta vez que lo vemos. Entonces, sí. No voy a decir que cambie esa estructura muchísimo, pero sí hay elementos que suman. Y en la Villa de los Herreros es cuando eso que lo hace diferente empieza a darse para ya ir al final de la serie, porque lo aceleraron, ¿no? Entonces, voy a dejarlo hasta allí. Entonces sí, sí me interesa mucho ver cómo lo van a hacer. Yo creo que lo van a tener que hacer en dos partes. Creo que se aprovecharon del hecho de que el arco del tren ciertamente era cortito, entonces podían sacarlo en película y bueno, después lo exprimieron todo lo que pudieron. Pero sí creo que vamos a volver a un estado más tradicional en el que vamos a tener probablemente 26 episodios, porque es más o menos lo que creo que van a tardar para poder narrarlo completo. Es lo que creo, aunque con lo bien que le fue en película y que además la gente en líneas generales la fue a ver una segunda vez en anime, entonces no sé si eso les haga ver simbolitos de yenes así en los ojos y nos cambien la cosa, ¿no? Dicho todo eso, pues sí, disfruté muchísimo de esta temporada porque aunque el manga es muy bueno en las escenas de acción, el dibujo es bastante sencillo y fíjate que inclusive si lees el manga, que sabes qué va a pasar, la manera en que lo resuelven en animación es totalmente diferente. De hecho, lo amplían, le dan una vuelta que lo hace muchísimo, muchísimo más llamativo por la manera en que manejan el color, la transición de sonidos, la transición de las imágenes. Ciertamente es un anime que yo recomendaría si pudieras leer el manga, e inclusive te pueden llegar a sorprender. Es probable que sepas de detalles de las peleas si lo lees a la par. Más créeme que como lo resuelve la animación es algo que leyendo el manga no creo que seas capaz de imaginarte. Entonces sí creo que le sumaría bastante poder leerlo si quieres saber qué va a pasar, porque sí creo que la espera va a ser larga. Pero mira, mientras valga la pena, bueno, mientras sigan con esa en cuanto a animación, sí, son 26 episodios, porque también el dinero pues no es infinito. Este arco fueron, ¿qué onda? Ah, caray. Ahí creo que está llegándote una moto o algo así. Se me hace que aquí no es, porque aquí está muy callado todo. Ah, pero... bueno, no sé. Se metió una moto en mí. Por aquí se sonó por allí. Vamos con algunos comentarios. A ver. Nos dice Natalia López. Papi Usui vive para vivir su retiro con sus tres esposas. Soy feliz. Y con tres esposas. Espero que haya acumulado bastante dinero. También vive feliz. Usui God, nos dice Pablo César. Que bien lo decía Jorge, es un cierre, pero el clímax fue el penúltimo. Sí, sirvió como de cierre medio epílogo, porque ni tan completo, porque hemos tenido epílogos como tales en la serie. Y esta vez, pues, sí nos dejaron un poquito vacío. Es decir, no fuimos de nuevo a ver qué pasaba con los otros pilares, ni mucho menos. Eso apenas un flash de cuando... Se me olvidó el nombre de Michael Jackson, cuando llama al resto de los... demonios. Ajá, exactamente. Que ya tenemos una healer en el clan, sí, ciertamente. Y cómo animaron y narraron el pasado de los hermanos, eso es muy típico de Demon Slayer en el sentido de que los villanos no son villanos por casualidad. Es decir, es que en líneas generales la gente no hace el mal solo por hacerlo. Eso de los malos de Malolandia, por lo general, lo que es flojera de los escritores. Entonces, compasión como Tanjiro, ciertamente Tanjiro es muy compasivo. Liliana Mosquera nos dice que sí, Pues sí, no sé a qué, pero sí. Nos dice Jorge Arturo, Usui tan galán para salir en la covacha anime. Pues ojalá pudiéramos llegar nosotros a ese nivel de flashiness. Ojalá. Muero para ver el backstory de Inosuke, dice Natalia López. También yo. Qué gran animación, la verdad esta temporada no quedó nada mal. Dice Alejandro García, Naruto leí el manga y ya dejé de lado la animación. Aquí no podría hacerlo, la animación vale mucho la pena. Sí, es que es mucho lo que hacen con el material original. Y te dice Félix Farfán, Jorge, amigo Jorge, este domingo sí funcionó opinar primero Shingeki no Kyojin y curarse con Kimetsu no Yaiba, que a él sí le funcionó así. Pues habría funcionado, sí, pero como ya estaba acostumbrado a que mejor al revés, terminé con Attack on Titan, pero el capítulo de Attack on Titan me dejó muy satisfecho, de hecho es mi favorito de la temporada, ya hablaremos de ello en algún momento seguramente. Quería mencionar justo ahorita que hablaban de leer el manga y la animación, en algún momento, en alguna de todas las conversaciones covachas, alguien decía de, pues es que si quieres ver la historia de los cómics, vas a los cómics, ¿para qué la quieres adaptada? Pues creo que Demon Slayer es una gran muestra de por qué quiero ver a Spider-Man patear a Reed Richards y a los Thunderbolts en animación y no solo en el panel de Civil War, ¿no? Porque todo lo que le puedes agregar, toda la movilidad que se presta a Spider-Man, la música, todo eso le da otro nivel de adaptar exactamente la misma historia, pero meterle otros campos de lo audiovisual. No, es que inclusive en los cómics, el MCU en particular, y bueno, el DCU también, es muy diferente a lo que pasa en las adaptaciones japonesas. Más bien los japoneses tienden a ser muy fieles al material original, hasta el punto que inclusive los animes son conducto para promocionar el manga o la novela ligera. Eso yo no lo he visto en las adaptaciones de los cómics, ni mucho menos. O sea, la más fiel, digamos que hasta el diseño de los personajes idénticos que vimos hace poco fue Invincible. Y de hecho se toma unas libertades bastante necesarias para diferenciarse del material original. Y obviamente, o sea, lo que ves en el MCU son, básicamente los cómics son inspiración de, pero son su propia cosa. Ajá, adaptaciones no son eso justo es una cosa que he tenido, que sí. Se les debería llamar a lo mucho inspiraciones, porque adaptaciones eso, no inspiración, son en lo absoluto. Adaptaciones no son, o sea, las películas animadas de DC sí, porque has tenido películas animadas de Killing Joke, por ejemplo, de Dark Knight Returns, etcétera. Y aún así se toman libertades, en Killing Joke se tomaron una libertad que, bueno, nada más ellos entendieron, pero Pero es mucho menos en el anime, ¿verdad? En el manga pasa mucho menos eso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso de Tokyo Ghoul, que Tokyo Ghoul, el manga, todo el mundo te dice, es una joyita, es muy bueno, es realmente vale la pena. Y ves todo lo que hicieron y movieron en el anime, y es como que, ¿por qué si tenían algo tan, no sé, o sea, como una base tan sólida, tan bien hecha? No sé de dónde se les ocurrió tomar esa clase de libertades al punto de modificar la historia completamente. Son casos menos que los que puede haber en cómics, por ejemplo, pero también sí existe lo que pasó con The Promised Neverland, que... Sí, exacto. Al final chafiaron porque se les acabó el dinero y no querían hacer una tercera temporada, entonces básicamente se comieron, no sé, como 3 volúmenes del manga. Pero es que el mejor ejemplo de eso es Berserk, tal como lo decís. Sí, o sea, Berserk es una joya. Es uno de los mejores mangas jamás escritos y, bueno, y nunca terminados. Y no hemos tenido una adaptación del anime que le haga justicia a lo poderosa que es esa historia. El dibujo. Me prestaron Isaac de la Rocha me prestó hace tiempo el manga de Berserk, la edición Platinum, así hermosa. A lo mejor cómo se llamaba la edición, pero un libro enorme. Los dibujos de Kentaro Miura son una cosa... no sé, el detalle me encanta y son cosas que estaría maravilloso poder ver con un buen estudio, con una buena adaptación, digo, hasta donde exista, hasta donde se haya quedado la obra. Pero la importancia de hacer una adaptación digna, porque ahorita que hablábamos del estudio que hizo la película, que la de en CGI debe ser, y pues, o sea, no es una buena adaptación, es una versión fea, la verdad. Aunque lo bonito de esto que hizo Demon Slayer es que hasta a la gente que no le gusta este anime en particular o que no ve anime, puede ver estas escenas, o sea, este episodio, el 10 en particular, y engancharse. O sea, imagínate cuántas nuevas generaciones de gente, de jóvenes que ven anime, no vieron ese episodio y dijeron, ¿qué es esto? O sea, ¿qué impresión? Que es como lo que pudo haber pasado en nuestras épocas cuando, no sé, o sea, yo recuerdo que el momento en que me enganchó al anime, los animes que me engancharon en aquellos años fue Dragon Ball, los Caballeros del Zodíaco por el nivel de violencia, por ejemplo, los Supercampeones, pero no recuerdo ninguno así por animación, o sea, que tú dijeras, esto me voló la cabeza. Ya fue hasta 2005, 2006, que ya recuerdo haber visto un anime que dijera, es que esto no puede ser un dibujo, es hermoso, es bellísimo. Ahora imagínate empezar a los 13, 14 años viendo este episodio, te cambia, o sea, no vuelves a ver nada que no sea dibujadito, porque vas a esperar algo así. O sea, es que es un punto de inflexión muy grande para las nuevas generaciones que pueden ver anime. Quizás no les guste la historia, quizás la sientan muy básica, no sé, pero solamente por la animación, la música y lo brutal de las peleas, yo creo que hay gente que ya de aquí no sale. O sea, se van a hacer fans de por vida. Dice Nat que, no sé Nat por qué no te metiste y hubieses participado sin la cámara, porque hay un montón de comentarios. Pero bueno, a mí las guerreras mágicas de Scaflown. Las guerreras mágicas, Lucy, Anaís y Marina aquí en Latinoamérica. Yo recuerdo que lo que pasa es que no fue cuando fue joven, fue ya después, pero la pelea de Naruto con Pain, por ejemplo, que obviamente no es nivel Ufotable, pero para su época, ciertamente interesante. Y todo lo de Dragon Ball también, o sea, las peleas de Dragon Ball quizá por la epicidad, y creo que para la época también, en ciertas medidas, la animación también va superando niveles, o sea, de hecho... te pones a pensar, o sea, que pudieran hacer precisamente con Fate Zero y con las técnicas que tienen ahora, también o sea, bueno, de hecho, a ver, sin ir muy lejos, ya me llegó el mejor ejemplo, lo vimos en Evangelion, con todo el que me mareaba mucho algunas de las escenas de acción, ciertamente muchísimo mejores que lo que jamás vimos en la serie. También tiene que ver con la época y la tecnología, si la aprovechan o no. Porque ves esos episodios del 25 y 26 de Evangelion, que son con falta de presupuesto, mucha imaginación y PowerPoint, y luego lo comparas con lo que fue la última película, es brutal el pensar que hablamos de una misma historia. La de Pain y Naruto tiene un episodio horrible, dice. ¿Qué es el de Hinata, no? Uno, pero es uno y después son dos. Es que para Naruto duró 700 episodios, o sea, uno malo y como 10 bien buenos, o sea, también es que pedagame. No, pero bueno, según yo sé de Hinata, y digo, a mí sí me... Porque yo me acuerdo que en el manga era de, ay, Dios mío, esto se va a poner bien épico. Y le hicieron animaciones fan-made, ¿no? Y cuando salió la oficial, era como, pues no está tan diferente de fan-made. Entonces no. Yo entiendo su punto. En mi corazón shipper de Hinata, entiendo un poco su punto. Pero sí es importante eso, ¿eh? Naruto, o sea, su propia cosa, de Naruto, ¿cómo nos maltrató Naruto? Sí. Porque Naruto también en su momento, a mí personalmente Naruto no me gusta, pero estoy consciente del impacto que... No, salte de este programa de inmediato. No. Este es el último programa de Rafael en la covacha. Fue un placer tenerte, chavo. Ya no vamos a hacer... No vuelvas a decir eso en tu vida. Ah, bueno, déjame lo replanteo. Te gusta Naruto y te parece el mejor anime de la historia. Sé que es una mierda, pero no vuelvas a decir eso. No, lo voy a parafrasear. Entonces, como Naruto yo considero que no es tan bueno, pero... Amigo, pero estoy con... por el amor de Dios, no. Pero considero la influencia que tuvo sobre el... ¿Cómo se dice? Lo popular, ¿no? No sé cuál sea la palabra exacta, pero tuvo una influencia tan grande. Dice Natalia, tampoco le gusta Naruto, por eso es que Nando está en el programa, no lo queríamos revelar, pero bueno, ese fue su último programa, vayan y la vean en el refrito porque no va a volver. Ay, Dios. Lo respeto, pero no soy fan, no, pues sí, lo siento. Ah, no, yo no lo respeto. Jorge, nos quedamos solamente tú y yo. Qué fuerte, sí. Qué bien, vamos a hablar bien del episodio 8 y a pelear por eso por 4 horas de ahora en adelante. Totalmente. Abriré mi propio programa de anime de la covacha con mujerzuelas y juegos de azar. Eso es lo que voy a hacer. Naruto. Y va a triunfar, porque digo, no, es más, si haces cosplay de Usui y haces tu propio programa, ¡pum! Me catapulto a la gloria, voy a empezar a cobrar. Gloria absoluta, ¿eh? Pero bueno, tenía que decirlo, vamos, porque sí está genial que atraiga nuevas generaciones, imagínate, sería... Dice, maravilloso. Yo regresé al anime por Naruto, es que no saben lo que están diciendo, Javier, o sea, perdona a los padres porque no saben lo que hablan. El impacto cultural que tuvo Naruto fue impresionante, o sea, realmente gente que no veía anime empezó a verlo y enamorarse y ya no lo dejó por animes como Naruto, ahora en esta década pasada animes como Attack on Titan, ahorita Demon Slayer, o sea, son puntos en los que la gente deja de ver series con personas y dice, si no es un monito japonés, no voy a ver nada. Y está genial. Sí, así empecé yo. Live action, ¿pa' qué? O sea, si no eres Ben Murdoch o Clint Barton, ¿pa' qué quiero live action? Yo solo sufro con Euforia los domingos y de ahí en fuera no veo nada que tenga personas. Más que el fútbol. Exactamente. Sí, sí. ¿Para qué querer ver personas? Dice Disco, al que yo estoy contigo, Rafa. Yo no he visto Naruto. Ay, amigo, de lo arriba que exceso, vi, arriba exceso. Pregunta a Félix, ¿están recibiendo CV? Pues donde estén aplicando, amigo. Yo odiaba a Naruto por ser un arenoso fan de Dragon Ball. Y cuando lo vi, me arrepentí de no verlo desde su inicio. Gracias a Starleye por darme la razón. Es que está muy bien desarrollado. Es un muy buen desarrollo de personajes. Lo único malo es que se tarda mucho en desarrollar los personajes, que es una de las cosas que le doy a Demon Slayer y Attack on Titan, que no tienen como episodio. Bueno, salvo por ese episodio 9 de Attack on Titan. Naruto tiene un episodio en medio del final que Naruto se volvió un mecha. Y yo vi esa madre esperando al final. No, yo sé. Se volvió muy largo y lo padre tanto de Attack on Titan como de Demon Slayer es que no son demasiado largos, salvo ese capítulo donde Armin se la pasa hablando y de ¿por qué no deben de matar a Eren? Pero no se lo digo a nadie, solo lo pienso. No hay pierde en Attack on Titan. Y en Demon Slayer va a muy buen ritmo, ¿no? Entonces... Sí, o sea, en eso Demon Slayer, tal como usted dice, lo de punto de inflexión, mucha gente cuando le comentabas que no sabía del manga ni nada, pensaba que Demon Slayer iba a ser una cosa de 200 capítulos o algo por el estilo. Uh-huh. Demon Slayer, de hecho, creo yo, tendrá esta próxima temporada de 26 episodios y una última temporada de 13 y se acabó. Es breve, ¿eh? Y imagínate corto, lo que hubieran podido hacer si, no sé, si lo hubiesen querido explotar por dinero. O sea, que a veces desgraciadamente pasa, que quieres alargar una historia más de... No le des ideas porque empieza la palabra relleno y ya no lo sabemos. Y le pasó a Naruto. Por eso que estaba hablando. Ni que fuera Naruto. Le pasó a Naruto. Naruto tiene 600 episodios, de los cuales 400 son relleno, pero bueno. Nos dice Félix Farsán que Lisa corre como Naruto, pero que vaya con cuidado. Qué gran vista. O sea, qué gran visión la de verla corriendo como Naruto. A saber, los brazos atrás. Y ya Spider-Games anda aquí cazando en Río Revuelto. Pescando en Río Revuelto, perdón. ¿Marín de Águila qué? ¿Qué? Le pregunta, Marín de Águila, Nat. Ya con eso estás invitada al próximo Covacheando de los Caballeros del Zodíaco. Ah, ok. Porque sí, dice de Nat que ella hace cosplay de Marín. Los Caballeros del Zodíaco también, cómo marcaron generaciones. Pero bueno, eso ya... No, es que ella dijo cosplay de Marín. Nunca dijo Marín de Águila. No tiene por qué ir a Covacheando. Tal vez está hablando de... Todo lo relaciona con su... de la meta waifu. Ánimo jurásico. Yo creo que Nat nos está ofreciendo la meta waifu en todo su esplendor. ¿Será? Dice que va. Creo que no está hablando de la meta waifu, pero bueno. No sé. Yo voy a tomar su palabra como que es de la meta waifu. Ok, está bien, amigo. Lo que necesites para dormir de noche. Muy bien, estimados. Entonces, con eso cerramos Demon Slayer. Dije ya. Claro. No, faltando más anime más por hablar. Pero nada, o sea, es genial que tuvimos esta temporada, genial que lo de la repetición del tren infinito no se hizo tan infinito, y de verdad que muy buen sabor de boca este último episodio, y interesantísimos y animadísimos para esperar lo que se viene. Nos dice Javier Saurio que hay una joya del anime que en su momento fue un hito, Record of Lodoss. Muy pocas adaptaciones del manga conservan la integridad de la obra y la llevan a otro nivel. Yo no la conozco, a ver, Sadro, no sé si alguno de ustedes sí la conoce. Mm-mm. Creo que no, pero bueno, la investigaremos entonces. Pero hay que verlo, duda, o sea, claro. Si también marca precedentes, es como que, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad? Hay muchas cosas que uno no conoce, uno se pone a hablar aquí frente al micrófono de lo que sabe y hay tanto material que no ha visto uno. No, pues sí, es impresionante. Imposible. Pero bueno, hablando de cosas que no hemos visto, vamos a hablar de Requiem of the Rose King, que creo que el único que la vio fue Jorge. Que la vio en parte fue Jorge, sé que Félix. Yo vi nada más el primer capítulo, amigo. La lleva muy bien, pero bueno, a mí como mencioné en el programa de los trailers, me interesaba por esta onda de que pues es Shakespeare, y sabemos que a los japoneses Shakespeare les puede quedar muy bien, porque hay algo llamado Trono de Sangre de Akira Kurosawa, ¿no? Entonces, bueno, había que ver como por dónde iban. Hablamos de diapositivas y de falta de presupuesto un poquito en la de Child of Karu, perdón, no quiero decir mal el nombre, pero bueno, la película de Netflix Kamiari. Kamiari Mons, y aquí literal este es el anime de no tengo nada de presupuesto, pero tengo una idea y me quiero pegar a esa idea, porque sí se les nota muy cañón la falta de presupuesto. Digamos que tienen la escuela de Evangelion de vamos a animar siluetas para que sea bonito, vamos a hacer siluetas para que no nos tachen de gore, y vamos a tener solo tomas de los ejércitos porque necesitamos batallas muy grandes y la neta no tenemos para eso, ¿no? Cuenta la historia de Ricardo III, si no me equivoco, porque aquí le dicen Richardo, entonces, pero según yo, estamos hablando es de... que a Yamasakura le da mucha risa como dicen Ricardo, porque se lo dice con acento japonés. Sí, lo dicen de una manera muy rara, según yo es Ricardo III, es la guerra de los Lancaster contra los York, y bueno, tiene como este agregado de volver a Richardo, un personaje efectivamente, creo que es intersexual, es que aquí todos los términos pueden ponerse un poco complicados, la verdad. No, y la podemos cagar horrible. Yo puse en la descripción que hermafrodita puro por joder y traer comentarios, gente, okay. Creo que no lo han definido aún, si somos muy, muy específicos. Creo que es intersexual. Sí, es un poco complicado, no quisiera como regarla, pero bueno, le agregan esta línea y le agregan, y con esto voy a acabar de ver el anime, aunque no voy al día, pero lo voy a acabar, el fantasma de Juana de Arco. Es como, ¿qué necesitas para que Jorge te vea como anime? Al fantasma de Juana de Arco, ahí está loquísima, porque obviamente la persigue como la horrible bruja francesa que no nos dejó tener nuestra victoria, y lo atormenta de maneras raras, no necesariamente buenas, pero tal vez es más Juana de Arco que la de Fate Apócrifa, sí, que tiene el cabello largo, Wichisca y Nazaz, y derrota de propósito de Juana de Arco que tenga el cabello tan largo, pero bueno, esta sí tiene el cabello corto como debe ser, y esos son detalles que no le importan a nadie más que a mí, pero bueno, es un drama político, es bastante adulto, y en cuanto a que pues te muestra las facetas de los personajes, y no tienes un personaje realmente bueno, tienes a un rey medio loco que quiere estar con Richardo, y si mal no ubico la obra, pues sí es como una que va mucho sobre la seducción del poder y la destrucción de la personalidad por la ambición, ¿no? Que uno podría decir, bueno, Macbeth también, sí, pero por ejemplo las otras obras de la... de reyes de Shakespeare, Enrique IV, Enrique V, e incluso el Ricardo I, no son tanto de la ambición, sino de otras cosas que van enloqueciendo a los personajes o fortaleciendo, porque Enrique IV y Enrique V no son tan trágicas en el mismo modo en que Ricardo III y Macbeth, ¿no? Pero bueno... tiene un ritmo un poco pesado, yo lo siento pesado, no sé, aquí por ejemplo Félix, que sí la ha visto entera, cómo lo sienta, yo solo puedo aventarme un capítulo a la vez, pero no, creo que están muy casados con una idea y están tratando de desarrollarla. Digamos que si les van las películas medio artsy europeas, es un anime recomendable, si no, yo creo que pueden dejarlo de lado. No sé cómo lo hayan visto ustedes. Porque la verdad la historia es muy larga, ¿eh? O sea, todo lo que habla de la Guerra de las Rosas, bueno, al menos lo histórico, sí es un periodo, bueno, desde el previo, pues ya ves que manejan el previo desde Enrique III. Ahorita se supone que el rey es Enrique VI. Entonces todo el tema de la Guerra de las Rosas, de los York, de los Lancaster y todo eso... es un tema de ciento y quién sabe cuántos años en total, o sea, no sé qué tanto vayan a abarcar de eso aquí, vi un episodio y medio porque no me alcanzó el día, estuve comiendo chocolates y nieve de vainilla todo el día, entonces no me alcanzó el tiempo, pero realmente no sé qué tanto vayan a adaptar de todo eso, pero sí tiene mucho jugo para explotarse. Eso de la falta de presupuesto, yo pensé que era una idea artística, no lo había considerado como que realmente no había, pero se me hace curioso que adapten este tipo de historias. Sí se oyen interesantes, la verdad, pero lo de Juana de Arco, versión cabra loca, está genial, todo ese tipo de detallitos. A ver qué tal se pone. No sé cuántos episodios tengan planeados hacer de este... 13. ahí sí no, ahí sí desconozco, pero realmente sí está interesante, sí se me hizo interesantón, pues, no había tenido la oportunidad por todo lo que estamos viendo ahorita, y ahorita que ya vi medio, uno y medio, yo creo que sí voy a seguirle, nomás para ver qué tan fiel o qué tan tal adaptación a cómo fue históricamente este suceso. Ok, yo vi nada más el primer episodio y se me hizo una tarea, o sea, no es para todo el mundo, sí. Es increíblemente lento, la animación es prácticamente inexistente. O sea, tenga eso bien, bien en cuenta. Hay un muy buen trabajo de voz, la historia es interesante, se supone que la Guerra de las Rosas de hecho inspiró Game of Thrones en cierta medida, entonces la trama política, las traiciones, la lucha por el poder, todo eso está allí. Pero ese primer capítulo, sí le quería dar la oportunidad a los otros tres, pero me pasa algo, también esta temporada ha sido complicada para mí, pero con ese en particular sencillamente no me provoca, o sea, voy a ver cualquier otra cosa. Literal, hasta el isekai malo ese, que el viejo, que es un joven, que el tema ese loco, preferí ver eso que continuar con Wrecking of the Rose King. Sí la han recomendado mucho, pero sí está pesada, o sea, creo que hay que tener cierto mood para verla. No sé, sí. Pero no sé, Jorge, si tú le has visto algunas capas o algo que le haga un poquito más interesante que nada más un set hinche experiano. Pues, yo creo que el segundo episodio está un poco mejor que el primero, porque primero te plantea los personajes y en el segundo ya empiezas a ver como el movimiento de todos estos personajes y digamos que ya hay detonantes de otras cosas, ¿no? De desarrollos de personaje que no necesariamente son positivos. De nuevo, yo vi una versión de Ricardo III, pero era una adaptación muy libre. Entonces, no he visto, por ejemplo, según yo, Ian McKellen tiene una versión de Ricardo III, pero no sé si solo está grabada de teatro o si es así, fue en cine, ¿no? Entonces, tiene con qué y toda esta noción que le están agregando con las sensibilidades japonesas. También podría darle mucho, pero ciertamente la animación es inexistente y sí lo veo complicado. Yo insisto, me aviento un capítulo al día, todavía me falta quedar ahí tanto esta vez. Uh-huh. Entonces entiendo perfectamente pues que no vayan a verlo, pero vamos a ver qué tal resulta el experimento al final. Sí, o sea, sí le doy puntos por originalidad. Ciertamente es bien diferente a cualquier cosa que estén pasando. Entonces, no sé, quizá en otro mood le dé su oportunidad. Pues, tengo que dar aunque sea los primeros tres episodios, pero ese primero sí me dejó un sabor de boca extraño. Tenemos varios comentarios, o sea, por lo que veo, pues varias personas de los que nos ven las están viendo. De hecho, nos preguntaba Nat que si realmente no era hermafrodita. No sé, yo no, del primer capítulo me quedó la idea de que no se sabía si, no sé si es que era una chica que nació, que todo el mundo la entiende como hombre, entonces ahí sería transgénero. Lo otro que entendí era que como que tenía ambos rasgos sexuales, los dos al mismo tiempo. Entonces, de hecho, por eso es que la ven así fea, ya o la ven o le ven, como dice Fina. Pero es que en un capítulo unos soldados como que le van a violar. Y entonces dicen, no, pues esta es niña, pero luego dice no. Y entonces aparece el que tiene como este asunto de características sexuales de ambos Está interesante en ese aspecto. Pues le dice que tiene cuerpo de mujer y que por eso es un demonio. Así lo dicen en el anime literalmente. Y es que sí está interesantón, ¿eh? El problema es que, como decías ahorita, Bernie, sí parece que estás haciendo alguna tarea. O sea, a mí se me hace muy interesante cómo quieren adaptar ciertas cosas de estilo, por ejemplo, de animación japonesa, pero de un tema totalmente europeo. Es como que, ah, mira, qué locochón, vamos a verlo. Sí se puede sentir un poquito pesado y sí depende del mood en el que uno empiece a ver el episodio. Porque uno está imaginando un tipo de historia un poco más movida, un tipo un poco más... Félix, que ya vio 6 episodios, que no se hagan eso. ¿Para qué ves 6 episodios? De algo que no. No, vean Platinum Man. Él resistió y dice para. Pues sí, yo lo admito, sí está muy pesada. No es algo que yo les diga, ay, denle a esto. No sé, por ejemplo, la otra, de la que vamos a hablar ahorita, How Real Is Hero Revealed the Kingdom, uh-huh. Yo les dije en la temporada antepasada, ¿no? No está tan mala, yo creo que está más llevadorcita que los otros Isekai, ¿no? Y me mantengo con esa palabra, pero esta sí está real, o sea, no sé qué tiene, pero se siente muy pesada. Pero a mí no sé, mi mano, ahorita que lleguemos a hablar de ese te digo, pero ahorita me espero. Dice Félix que tomé esa bala por la mesa, Bernardo. Ok, amigo. Gracias por tomar la bala. Yo también la estoy tomando, pero gracias por tomar la bala. Me sentí como Apu cuando van a saltar el Wikimart. Sí, pero Félix sería que se le pega un tiro fuera del Wikimart, porque no tiene por qué tomarse bala. A mí se fuera, ¿no? Que Félix va buscando al tipo del arma, así, dispárame, aquí. No tiene por qué tomar balas por esta mesa, amigo. No, en realidad sería más bien como el capítulo de los Simpsons en donde dicen, tomó una bala por el presidente Eisenhower, una cosa así, y le disparan tres balazos y se dijo, güey, ya se avienta la cuerda. ¡No! ¡No! Pero ya le habían disparado tres. No es verdad. Yo agradezco que tomes la bala por nosotros, pero yo la seguiré tomando porque me lastimo de ese modo. Pero no le pido a los demás, igual que tú, Félix, yo no le pido a los demás que tomen esta bala. No la vende muy bien. Híjole, es difícil. No, yo sí creo que le voy a dar una oportunidad porque sí, o sea, los veo a todos ustedes entusiasmados, o sea, algo tendrá, así sea por, así como algunos animes que son para Hate Watch, no sé si este también sea así, en fin, no tengo ni idea. No, pero bueno. Mi Hate Watch ese de Genkoi, no sé qué, Senkoi, el otro Isekai que hicieron la mexicanada de robarse a la novia, ese es mi Hate Watch, o sea, ese sí estoy esperando lo que sigue. Ay, amigo, tienes que ver Arifureta. Ah, sí la recomendaste desde la semana pasada. No, nunca recomendado esa madre. Eso es una a mí me dijiste, es el anime del año, solo que nadie lo sabe, eso escuché. Exactamente, está bien, amigo. Tienes que limpiarte los oídos. Pero bueno, hablemos de el héroe realista, que es otro Isekai que honestamente a mí me tiene gratamente sorprendido. Y ahí voy con algo que sí lo tengo que decir. El héroe realista también tiene animación prácticamente nula. Los primeros 4 o 5 episodios de este segundo core son básicamente slides de gente hablando. De hecho, recuerdo el episodio 14 y 15, los dos primeros, y literal lo que es un diálogo larguísimo entre 4 o 5 personajes y ya. Y es muchísimo más entretenido que Wrecking of the Rose Kings, y se puso muy muy bueno, con una decisión bien controversial que tuvo que tomar nuestro protagonista en el episodio, si mal no recuerdo, el 16, que fue donde me quedé, el tercero de la segunda temporada, pero ya vamos como por el quinto. Entonces, honestamente, a pesar de ser una premisa que se veía un poco cansada y que me iba a fastidiar, etcétera, ha tenido tantas aristas y se ha manejado creo que bastante bien con sus bemoles y demás, pero bastante bien, que How Realist Re Hero Rebuild the Kingdom, de verdad que la puedo recomendar sin mucho problema, porque sí se mete en el nitty gritty de su pedo, ¿no? Del tema de gobernar, y que no es fácil. Entonces, no sé, amigos, ¿qué les ha parecido a ustedes esta segunda parte, este retorno? Porque es la primera vez que estamos hablando de la serie, pero ya ahora en su segundo curso. Pues la verdad, yo cuando Jorge empezó a comentar de ella, de la segunda temporada, esta segunda parte, que comentaba que estaba pesado, que era mucho diálogo, que era pura, como que muy diplomático todo, no me entusiasmaba para nada. Vi el primer episodio que empiezan a dialogar sobre cómo recuperar estas tierras, todos las pláticas, o sea, todo lo que es la comunicación que manejan, y se me hizo bien interesante, porque aunque no lo desarrolla tan de fondo como fuera una situación de la vida real, sí maneja puntos interesantes de, oye, vamos a hacer las negociaciones, vamos a ver qué vamos a pedir a cambio, cómo vamos a llevar esto, cómo planean hacer las cosas. A mí se me hace muy divertido porque ahorita tenemos al mismo tiempo dos series que relativamente tratan de lo mismo. Una desde un enfoque bien payaso, el príncipe genio, que lo maneja de una forma muy chusca, y este que trata de... Rafa, ya nos ha pasado varias veces que se te desactiva el micrófono y justo cuando miro la pantalla se vuelve el sonido. ¿En serio? No puedo dejar de mirar la pantalla. Está raro, sí. Es cierto. Ok, a ver, vamos a intentarlo así. ¿En qué me quedé? Que se me hace muy interesante que tengamos dos. En Naruto dos el mejor anime de la historia, perdón. Entonces yo dije, bueno, Sasuke, yo no te sé por qué se fue de la aldea de la hoja, de la. No te creas, no. está muy interesante. How a realist hero rebuild the kingdom. Está bueno. A pesar de lo tranquilo que van los episodios, que es mucho diálogo, sí, uh-huh. Que es mucho cómo va manejando las situaciones diplomáticas con otros reinos, devolver tierras, el tema de las traiciones, no sé, me está gustando mucho y se me hace que Jorge cuando nos lo comentó, o yo le entendí que lo estaba vendiendo medio mal o que estaba demasiado pesado, pero los 5 episodios que me aventé de la segunda temporada, así rapidísimo se me fueron. Y eso que realmente no pasa nada, o sea, no hay un par de cositas ahí, sí. Pero en los primeros 3 no pasa nada, es pláticas, te devuelvo tus tierras, vamos a hacer esto, sí pasa él algo, mismo llegaron a un acuerdo, sí, o sea, lo que pasa es que está aburrido porque no son unas peleas ni que se mueven mucho, básicamente Ándale. Es negociando el contrato para que esta gente desocupe de la ciudad que invadieron y los otros que se aprovecharon de un loophole legal de un tratado. Y ahí es donde estoy diciendo, un loophole legal de un tratado. O sea, yo ¿cuándo en la vida iba a estar hablando de eso? O sea, ¿cuándo en la vida iba a estar viendo un anime de tratados internacionales sobre cómo devolver tierras? Ahora, si a ustedes las noticias, quizá cierta... sí, cierta pizquita de que le pongan de buena narración a tramas políticas internacionales, a problemas diplomáticos, etcétera, les llama la atención. Esto está lleno de eso. Uh-huh. Los canales de comunicación entre este imperio que está bien alejado pero es una fuerza bien bien poderosa en el continente y este reino que finalmente se acomodó porque este chico básicamente puso las finanzas acordes, ¿no? Dejaron de importar a los pendejos y se pusieron a producir suficiente comida como para autoabastecerse. Habla de todo ello en términos de fantasía. Me gustó mucho el comentario que hicieron en el capítulo 15, que era algo que a los demás nunca se les había ocurrido, pero como este chico viene de nuestro mundo, tiene una perspectiva diferente, que era el tema este de que cómo diferenciaban a algunas razas que supuestamente están del lado del bien de los demonios, ¿no? Que fundamentalmente se parecían mucho. Y literal era como si hubiese hecho un comentario, pero así súper incel, deleznable y cancelable, porque a nadie se le había ocurrido eso, ¿no? Sí, sí. Sí, ajá, sí, y la relación entre monstruos y demonios, que era como la relación. Todo el mundo se indignó, fue de que, oye, ¿cómo puedes decir eso? Pero estoy viendo la pantalla nuevamente, fijamente, para ver si vuelve Rafa, se super fue. Ya no funcionó el. Ahora sí fue lo de, no, señor Rafa, no desquite su ira conmigo. No, señor. No, señor Rafa, no. Tiene muchos detalles chiquitos como ese, por ejemplo, que lo menciona él de una forma, entre comillas, inocente, de que, oye, ¿cómo diferencian esto? Y todos lo ven mal. Como hubo otro también, cuando mencionan lo de devolver las tierras, que menciona algo de los puentes que crearon. De que, ¿sabes qué? Deberíamos ponerle a los puentes el nombre de las personas de aquí del reino, para que terminen destruyéndolos y no los utilicen, como cierta pequeñita venganza al momento de devolver todo. O sea, maneja detalles sutiles, muy, muy interesantes, que está genial. A mí se me hace muy, muy, muy chido todo eso, porque aunque no es un anime particularmente dinámico, o no sé cómo explicarlo. No, es que no es de acción. Exacto, yo no diría exacto, que no es dinámico. Que... Sí te entiendo lo que quieres decir, porque no es... Es que no es la palabra. No sé cuál sea la palabra. No, o sea, no es de una acción física demasiado llamativa. Uh-huh. Lo comparas contra un Demon Slayer, un Attack on Titan, que está todo el mundo moviéndose todo el tiempo. Esto literal son talking heads forever, porque son temas de gobierno. Uh-huh. Pero no un setting de fantasía, pero sí es emocionante e interesante si ese tipo de cosas te emocionan y te interesan. O sea, no diría que es un anime para chavitos, es un anime para, quizá para nosotros particularmente, que ya empezamos a leer, no sé, las noticias de una manera un poco menos irónica. Uh-huh. O tal vez valdría la pena decir que está muy bien dirigido, ¿no? Porque... Sí, porque es justo esto lo que tienes. Sí son cabezas hablando, y yo sí les decía, pues yo entiendo que igual y no lo quieren ver porque solo veo cabezas hablando. A mí se me hace interesante, pero igual a nadie más, pero ya veo que no, es una dirección muy grata que hace que pues dos capítulos de puro tratado sean súper funcionales, y también se pone a hacer referencias de algo muy europeo en un capítulo más adelante, y lo hace muy bien. Incluso lo hace de manera tal que te hace un giro de lo que crees estar viendo. No, sí. Entonces, creo que hay que darle bastante mérito por eso. Perdió mucho en el opening, porque el opening de la primera temporada era mejor, pero mantiene una gran dirección. Este mejor. ¿Se te hace? Me pero, gusta mucho más la canción de este que la del primero, tun, pero... Tun, tun, tun. Y Jorge dice tun, tun, tun, tun, y no sé de qué está hablando, pero... ok, que cada quien recuerda algo diferente. Está interesante. Sería cuestión de que la gente que va a empezarlo a ver vea un par de episodios para que vean cómo va la temática, cómo va el ritmo de los episodios, porque el ritmo es muy similar. O sea, va tranquilo manejando ciertos temas y está interesante. No. Obviamente, cada episodio... Bueno, últimamente estos episodios que manejan mucho el tema de maquillaje. Nos quedamos en Maquiavelo, Rafa. No sé. Hay alguien en tu casa que no quiere que hables de Maquiavelo y le haces ¿Sabes qué? Ya no voy a hacer comentarios largos, voy a dar palabras clave. Maquiavelo, anime, bueno, y ya desarrollenlo. Pura etiqueta. Okay. No, de hecho, me está gustando que están como volviendo a todo el tema familiar, etcétera. Antes se habían ido como por estos derroteros del tema del bosque de los elfos y las tragedias, cómo se pueden evitar, que hubiesen drenado el bosque, se fueron hasta que se hubiesen construido carreteras y caminos. Después el concurso este de talentos y la búsqueda de alimentos alternativos. Y todo eso que le estoy diciendo es así como que, en serio, o sea, suena a presentación de PowerPoint. Créeme, hicieron episodios sobre eso. Pero aquí ya están volviendo como que a la trama política principal, el complot que estos nobles habían tramado en contra de nuestro protagonista, que es el rey temporal. Lo que a mí no me quedó muy claro es del leoncito, por qué tenía que sacrificarse. Lo que entendí fue que él se prestó como de fantoche para que pudieran conseguir a todos los nobles que estaban conspirando en un solo momento. Pero ¿por qué aún así tenía que condenarlo y básicamente lo terminaron ejecutando, ¿no? No entendía por qué la necesidad de hacerlo, más allá de que tenía que mantener las apariencias porque, no sé, los demás como que, a los que descubrieron como que no hubiesen creído en el complot, pero fácilmente pudieron haber dicho, él estaba trabajando para nosotros y ya, ¿no? Era un contraespía. Pero no sé, Jorge, si tú recuerdas ese detalle. Eso a mí me quedó un poquito off lo que pensé. Bueno, quizás leyendo un resumen de del primer core lo cache, ¿no? Sí, hecho, no hay una explicación más allá del honor. Por eso le dice, no puedes quitarme tu... O sea, hiciste una jugada maestra, nada más que tú te quedaste en medio de la jugada. No quiero perderte a ti. Es una, me parece muy basura que nada más porque tenemos que mantener las apariencias... te tenga que reventar, ¿no? Sobre todo porque además al otro con el que tiene que guardar las apariencias, ya vimos que guardó las apariencias de una manera muy conveniente para, o sea, que no lo castigó de todo a él más de lo que debía, ni castigó a la hija, ¿no? Parece que a la hija sí la castigó, pero en realidad nada más se la quedó cerca y le dejó el encargo más cool de todos, ¿no? Que también ese girito está muy cool. Vas a ser mi sirviente porque tienes una misión especial. Si me vuelvo loco de poder como AMLO, mátame. No dijo eso. Pero si estoy en migración, yo no estoy opinando nada sobre política, gracias. Pero sí, esa parte está genial, ¿eh? Cuando le pide a Carla que se acerque. No, señor Simpson, no. ¿Otra vez? Sí, perdónanos, Rafa, perdónanos. No sé qué decir. O sea, no, pues habla con Megacable, lo que sea que tengas allá en tu casa que no está funcionando. Pero bueno, estabas. Diles en tu casa que apaguen el micro, si pasa en casa de. Vivo solo. No es buen momento para decirlo en la noche, amigo. Él no vive solo, tiene mucha gente que lo rodea. No vayan a hacer. Ah, sí. No, pero está genial. ¿Algún vecino está viendo Netflix ahí robándote la señal? Es lo más probable, porque a mis vecinos les gusta ver series y nunca he visto un carrito de 1, 2, 3, 4, 5 no es una buena contraseña para tu Wi-Fi, amigo. Ah, eso sí puede ser. Tenemos varios comentarios. Nos dice Star Slayer que yo digo que el león no murió y fue el que ejecutó con los ninjas a los traidores. Yo también estoy de acuerdo en eso porque la esposa uno le va a decir, va a hablar y él le dice uno, calladita, amor mío, calladita. Así como que por favor, amor, no la riegues. Ay, de lo más que no es muy famoso para que no haya controversia, pero sí hay una relación allí polígama. sin muchos pedos, estos son medio mormones. Nada más tiene dos esposas ahorita, y a la tercera esposa, que era la waifu de muchos, dijo, tú no, a pesar de que le habían... No mames, pero es que ya de a dos está complicado, amigo. Sí. Hay empatía, dice Spider Games. No se les perdona lo que hicieron, pero se siente lástima por la vida que llevaron. Ok. Según yo, está hablando de Ume, se llamaba Ume. Ok. Y del otro, o sea, porque ya no le quiero llamar Daki a Daki, sino quiero que llamarla como la llamó el otro. Y la mejor parte es que ya se llevó el triplete. ¿Quién se llevó el triplete? ¿El héroe realista? ¿O? Este sí es el héroe realista, porque ya se quedó con la guardaespaldas, la primera esposa y la cantante, que aún no la acepta. No, pero la cantante aún no la hace. La cantante todavía no la acepta. Está en la lista de espera, está en la fila. O sea, no, pero aparte, lo interesante es que la princesa de reino que ya habían recuperado... Ya se ve que anda sobres y es políticamente una gran posición, porque con eso recupera el reino de al lado, y que ya lo quiere la gente de ese reino. Entonces yo creo que en realidad la tercera va a ser eso esa. Eso estuvo hiperimperialista, que literal le faltó fue el himno de los Estados Unidos de fondo, de que es que ya aprobaron la libertad con nosotros, entonces volvieron a la tiranía, como que vuelve capitalismo. Entonces, yo vi petróleo por ahí, o sea, de fondo, si te fijas bien, hay petróleo. Ya dijeron que de hecho ellos tienen una reserva de petróleo mágico en el último capítulo. En el último, en el que sale esta, ¿cómo se llama la científica esta? Genia, se Maxwell. Llama Genia, sí. Porque es una genia. Ese episodio está bueno también, el de la está fuente, claro, de la fiesta. Sí. En serio, el héroe de la lista está, puede ser que alguna cosa medio estúpida, pero está divertidísimo. Sí, sí, está es que es eso, está muy entretenido a pesar de lo poco que en teoría... Que en teoría pasa, eso fue lo en que teoría pasa, decir. Eso le quería Rafa, decir Rafa. Y aparte se quedó así que está ahí. Sí. Entonces, quienes nos escuchan por audio, yo no voy a editar esa madre, se quedó Rafa así. Entonces, pedimos disculpas por adelantado, échale la culpa a Megacable y al hecho de que puso su contraseña 12345. Solo tu vecino está jugando Play y viendo Netflix al mismo tiempo. Me voy a convertir en un meme, ¿verdad? Así como va a salir, no, señor Simpson, no, y va a salir mi cara, ¿verdad? Esperemos que Alejandro García nos haga ese honor, así como hizo un gran meme justo con lo de Demon Slayer que mencionaba, de paralelismo de Tanjiro y de Daki. Hizo un gran meme con eso, ojalá también nos haga un gran meme con esto. Ojalá que tengamos material para memes y no se hayan cansado porque no está Nat. Sí, pero bueno, amigos, que... con eso concluimos. Vamos con las despedidas. Uh-huh. En el orden que así lo quiera Stringer. Y quiso primero Rafa. Por favor, Rafa, que no se cuelgue tu internet. Haz lo mejor, lo más que puedas. No sé qué vas a hacer. Pero... Gambare. Okay. No, vean Naruto. Está muy padre. No es cierto, sí que se puedan dar la oportunidad de ver al héroe realista, la verdad es muy entretenido, no se vayan con la finta de que por ser mucha plática, mucho diálogo, no puedo ofrecer algo de entretenimiento, la verdad es muy buena, mucho mejor que animes de acción, realmente te entretiene y te tiene más atento que muchos animes que han salido esta temporada, da varios isekais. Y bueno, un gustazo haberlos tenido una semana más, haber estado aquí una semana más, ya el episodio número 34, híjole, sí son bastantes. Y bueno, que nos sigan aquí en nuestras redes sociales, ahí no me trabo, ahí sí puedo hablar más rápido, entonces no pasa nada. Muchísimas gracias, Mister, no jore. Vale, pues es un gusto estar por aquí. Sí, vean un poco el héroe realista, lo que tiene la primera temporada, que está algo más dinámica, te encariñas con los personajes, y entonces ya en la segunda, que tiene esta parte, pues ya vas muy encarrilado, y de nuevo creo que está muy bien dirigida y te mantiene ahí tanto, ¿no? En el caso de Félix, que sufrió la de Requiem for the Rose King, yo creo que esta podría ser harto más agradable. Vamos a ver la siguiente semana, supongo que tendremos lo de Mid-Season para ver qué dropeamos. Vamos a dropear Demon Slayer porque ya no va a haber Demon Slayer, pero yo sí me voy con muy pocas en esta ocasión. Vamos a averiguar qué tiene el equipo. Pueden seguirme en Grive03 en Twitter, y en un esfuerzo por estandarizar un poco mis redes sociales, TikTok e Instagram ya son JGrive03, entonces ya es muy parecido. para que puedan seguirme en las tres redes sociales si así lo desean. Nos estaremos viendo en la próxima semana, tal vez aparezca aquí mañana, tal vez no, uno nunca sabe con las ñoñoticias del martes. ¡Qué misterio! Exacto. Muy bien, amigos, y a mí pueden seguirme en Twitter como Bartiak, y pues sí, aprovechando lo que comentaba Jorge, les comento sobre los programas que están en La Covacha, que hay programas todos los días y de prácticamente todo lo que tiene que ver con la vida ñoña. Estamos nosotros los días lunes hablando de cosas otakus. El martes tenemos las ñoñoticias de edición nocturna. Miércoles, ya se me olvidó que eran los miércoles. Teníamos covacharla de Boba Fett, pero ya se terminó. No sé si va a haber otra covacharla este miércoles que cubra ese espacio o va a estar abierto por ahora hasta que se estrene Moon Knight, que es lo que se viene próximamente, y luego sería la de Obi-Wan, ¿no? Sería la siguiente, pero bueno, creo que van a descansar entonces esta semana, el miércoles, de cuanto a la covacharla de, digamos, del MCU y de Star Wars. El jueves tienen ñoñonautas esta semana, creo que van a hablar de Kingdom Come. Por cierto, quienes estén inscritos al canal de YouTube, que desde 9 pesos puedes ayudarnos inscribiéndote, 9 pesitos mensuales que se descuentan a tu tarjeta, y nos ayuda pues a pagar el stream y otras cosas que necesitamos. Pues tienes acceso, creo que en ese primer tier, pero revisen bien los detalles porque no me lo sé de memoria, pero ya tendrían acceso adelantado a ese video de ñoñonautas, ya lo lanzaron. El día viernes están los cómics de la semana, donde está este servidor, Axel, Francisco y Valentín, hablando de los cómics que salen en Estados Unidos todos los miércoles. El sábado están los viejitos de Covachando, hablando de lo que estaría de moda si aún fueran los 90. Y el domingo, y creo que este domingo va a ser la última, covacharla de Peacemaker a las 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche tienen covacharla de Star Trek. Están hablando de Star Trek Discovery, si mal no recuerdo. Entonces, o sea, la variedad de programas y la cantidad de cosas que cubrimos es increíble. Espero que mantengamos ese ritmo, porque a veces pienso que más bien vamos a cortar en cuanto a programas y se amplían. Se crean programas nuevos y demás. Entonces, nada, para que estén atentos allí con nosotros. Aprovechen, si no han comprado sus entradas para el preestreno, porque va a ser preestreno de Pattinson, creo que aún siguen disponibles. Probablemente tengamos esa misma semana, se estrena el miércoles, probablemente el jueves haya covacha en vivo sobre The Batman. Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Bien, amigo, entonces sería todo. Bueno, nuevamente me despido. Mi nombre es Bernardo Arteaga. Pueden seguirme en Twitter como Bartiak. Recuerden que estamos en nuestro mes aniversario. Porfa, vayan a ponernos 5 estrellitas en Spotify. Y les digo todo eso mientras estoy buscando el bendito outro, que ya se me olvidó dónde carajo está. Entonces, bájale volumen a sus audífonos. Ahí va el outro. Cuídense un montón. Nos vemos el próximo lunes. Esperemos que con Nat, si es que no va a hablar más nunca mal de Naruto. Cuídense un montón. Bye. Bye. Bye.